Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos recogiendo opiniones y miradas sobre estos avances del Gobierno Nacional contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante decretos de necesidad y urgencia. Vamos a hablar ahora con Alejandra Paredes. Ella es la secretaria general del Sindicato de Prensa de Salta. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Pepe Frutos. Buen día a Farco. Por supuesto, nosotros aquí terminando el año quizás con algo que no sorprende a muchas personas, pero que hay que explicarlo acabadamente para que se entienda la profundidad del malestar que genera contra las instituciones dar marcha atrás la primera ley que tuvo el debate popular en la historia del país. No es poco saber que al destruir la ley de medios lo que se está haciendo es atentar contra el derecho y la libertad de expresión del propio ciudadano. Y con esto me refiero a quienes están, a través de organizaciones no gubernamentales, realizando trabajos en distintas áreas sociales que son muy sensibles a las necesidades del país. Eso por un lado. Y por el otro, la afectación directa a las fuentes laborales en condiciones dignas para los trabajadores de prensa. Toda vez que hay que entender que la ley propendía y propende a el objetivo de ordenar el espacio radioeléctrico en todo el país. Un lugar como Salta, donde es totalmente conflictivo por la cantidad de frecuencias moduladas existentes, es preciso avanzar en el aspecto técnico-legal que daba marco a la, desde la misma ley, da marco. No quiero hablar en pasado, y esto es una lucha que la tenemos que sostener. Si no lo hacemos, nuestras propias fuentes laborales van a estar amenazadas. De aquí a unos meses, ¿qué le vamos a decir a quienes están trabajando, a los propios compañeros, ¿no?, cuando vean sus fuentes de trabajo prácticamente cerradas? No todas las radios comerciales tienen las mismas condiciones de competencia en el mercado, y entendemos que el capitalismo se resguarda en ese lugar para creer que puede haber una acción reguladora al estilo de la mano invisible en materia de las comunicaciones. Y esto no es así, porque estamos afectando directamente la soberanía de las propias comunicaciones en Argentina, cosa que por ahí tendríamos que empezar a mirar mejor, porque se ve que el planteo de la información no le pertenece esta vez a la nación argentina. Le pertenece a quienes, teniendo ciudadanía norteamericana, han sido exceptuados y tomados como funcionarios dentro del propio Ejecutivo Nacional, y desde allí están delimitando, marcándonos la cancha, como decimos comúnmente, a todos los trabajadores de prensa, a los ciudadanos argentinos. Entendemos que hay un 51% del mercado votante que ha elegido una gestión de gobierno, pero también sabemos que esto que se está llevando adelante no se dijo en ningún momento de la campaña que iba a ser así. Y ya lo creo yo que sostiene prácticamente la actual gestión una suerte de estafa o publicidad engañosa, porque si en la campaña para las elecciones no se dijo que iban a derribar una ley como la de servicios de comunicación, y claramente es prácticamente atentar contra la buena fe del votante. Del otro 49% restante, y estamos el resto del país, estamos el resto de los ciudadanos que queremos nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, que necesitamos que esto se ordene. No podemos ahora dar marcha atrás simplemente sostenidos por el odio. Alejandra, ayer el jefe de gabinete Marcos Peña dijo que al anunciar la eliminación del AFCA y el intento de crear un nuevo ente regulador, dijo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se impulsó para realizar una guerra contra el periodismo y que con las medidas del nuevo gobierno esta guerra se termina. Por lo que vos decís, parece que los trabajadores de prensa apoyan la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces, ¿a qué periodismo se le estaba haciendo una supuesta guerra? A ver, la derecha, el conservadurismo, el mitrismo argentino, ellos que han dado la simiente y el campo fértil al pensamiento único, no le llaman periodismo a lo que nosotros los trabajadores de prensa lo sostenemos como tal. no le van a llamar periodismo a un Mariano Moreno, ni pensar en un Manuel Antonio de Castro. Eso es imposible. Ni siquiera en la historia le están llamando periodismo a lo mismo que le llamamos nosotros. Se ve en la Argentina profunda en el interior. Nosotros acá padecemos en el día a día las persecuciones por investigar la verdad. ¿A qué le llama periodismo Marcos Peña? Y simplemente a la administración de una empresa que lucra con la información. Lucrar con la información, inclusive manejando aquello que le van a dar a conocer al pueblo y aquellos que se lo van a ocultar o le van a distorsionar para que decidan mal. Entonces, aquí volvamos a lo mismo, que siempre es materia de debate en el propio territorio del trabajador de prensa. Periodismo para nosotros es una herramienta fundamental de la democracia, sostenida por aquellos que en el oficio, en la profesión, se entrenan como investigadores sociales para descubrir las verdades, las realidades que afectan a la población, para darlas a conocer y para de esa forma ayudar a que al momento de decidir lo hagan de la manera correcta, es decir, salvaguardando el bienestar general. A eso Marcos Peña no le llama periodismo, le llama populismo como un modo despectivo. Inclusive esto tenemos que ser conscientes. Nosotros, como trabajadores de prensa, al periodismo lo defendemos no solo porque es nuestra fuente de trabajo, porque es la soberanía alimentaria de nuestras familias. Lo defendemos porque es un pilar fundamental de un gobierno democrático. Y el gobierno, más allá del signo partidario que en este momento está haciendo la gestión, el gobierno lo compone el pueblo. El pueblo en ningún momento ha rescindido su contrato social con el Estado. En ningún momento el pueblo votó para que se diera marcha atrás con las leyes. En ningún momento el pueblo votó para que de repente se hiciera una intervención antojadiza y se expulsara a autoridades que fueron elegidas conforme la institución lo permite. En ningún momento el trabajador de prensa estuvo de acuerdo con que un decretazo, un plumazo, diera también de repente dos miembros a la Corte de forma antojadiza. Es decir, nosotros tenemos que transmitir las realidades tal cual y como son, y los medios alternativos que se construyen desde la raíz misma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual son el espacio que hoy necesita el trabajador de prensa como investigador social. Porque basta ver lo que sucedió en la misma planta editorial de La Nación cuando sus propios empleados estuvieron en contra de aquella editorial que dieron a conocer un poco más defendiendo a los genocidas del terrorismo de Estado. Entonces, acá claramente el campo de discusión nunca fue un gobierno persiguiendo al periodismo. Acá no hubo persecución a los periodistas. Eso lo dejemos bien en claro, que las persecuciones se dan en las redacciones de los diarios, se da dentro de las radios, los canales de televisión y ahora también en los medios digitales. Y se da por parte de las patronales. Y compañeros, ¿sabe desde cuándo se da? Desde el mismo momento en que no respetan la ley de contrato de trabajo, el estatuto del periodista, ningún derecho laboral nuestro, cuando hay despidos sin causa, cuando prácticamente se tienen los sueldos atrasados, cuando no se deja llegar a las mujeres a los puestos de dirección dentro de los diarios. Es decir, esto es una discusión, pero viejísima, y que el conservadurismo tiene mucho que ver, porque los diarios, los medios, le han pertenecido siempre al poder económico. Los trabajadores intentamos por todos los medios la dignidad de conseguir la dignidad laboral que nos merecemos como cualquier ciudadano de Argentina. Lamentablemente, con esto que se está haciendo, vemos alejadísimo nuestro objetivo de alcanzar una dignidad laboral. Vemos alejadísimo, es algo hasta te diría impensable. ¿Cómo nosotros llegar a plantearnos inclusive la discusión de una paritaria en este contexto? ¿Qué nos va a decir Adira? ¿Cómo vamos a ir en contra de Afera y también por allí algunas discusiones con diarios del interior que manejan absolutamente todo el poder de la derecha? A ver, ¿acá las cosas han cambiado? Sí, ciertamente, y no son para bien. Y esto no es faltarle el respeto a la decisión de nadie. Esto es reclamar que lo que se está haciendo no es un plan de gobierno, es un plan claramente persecutorio. Persecutorio contra los más vulnerables de la sociedad. El trabajador y su familia son el sector más vulnerable. Alejandra, te agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿eh? A ustedes, por supuesto, y a pesar de todo, y nosotros con el sentimiento de lucha que nos caracteriza desde la organización sindical, estaremos recibiendo el 2016 atentos, cautos y, por supuesto, con mucha esperanza. Que tenga buen comienzo de año y que la pases lindo esta noche. Un abrazo, Alejandra. Un abrazo para ustedes. Hablábamos con Alejandra Paredes, la secretaria general del Sindicato de Prensa de Salta.